Bueno, hablamos hoy al comienzo que el día sábado fue el Día Mundial del Sueño. No estamos muy mezclados en esta cuestión porque no sabíamos exactamente esto, de dónde venía, si algo realmente con cierta seriedad o si fue una encuesta que trascendió un sitio que se llama Trabajando.com, sí. Que incluso tampoco está el sitio muy claro. Había una encuesta en la cual, bueno, le preguntaban a los trabajadores, una encuesta de 3.000 personas, ¿siguen sus horarios de trabajo, la pasaban mal con respecto al sueño? Más de la mitad dijo que sí, que le hubiera gustado darse una siestita en un momento de una jornada laboral de 8 horas, bueno, en un momento cortar y darse una siesta. Algunos dijeron que efectivamente lo hicieron y otros dijeron que se iban al baño o buscaban su... Buscaban alternativas para tener esa siestita o esos 15 minutos. Para mitigar lo que es la cuestión del sueño. Lo cierto es que existe algo que es la medicina del sueño, donde, bueno, se trata de enfocar de diferentes puntos de diferentes disciplinas el tema del sueño, ¿eh? Así que, bueno, vamos a charlar con una doctora acerca de esto. Es la doctora María Celia Darayo. Ella es egresada de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y también es médica neuróloga, especialista en medicina del sueño, neuróloga infantil y cofundadora de Somos Medicina del Sueño, ¿eh? Así que, bueno, estamos en contacto con la doctora Darayo. Le damos las buenas tardes. Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. Igualmente. Gracias por atendernos, doctora. Esto es del Día Mundial del Sueño, ya está establecido, ¿sí? Efectivamente, ¿hay un Día Mundial del Sueño? Sí. En este año tocó, bueno, justo el 19 de marzo, siempre es en marzo, y desde el año 2004 que la organización, la Asociación de Medicina del Sueño, la Academia Americana y la Europea se han puesto de acuerdo para a nivel mundial concientizar, más que nada. Es una semana de concientización, ¿no? Así como hay semana de la epilepsia, del Parkinson, llamar la atención sobre estas patologías tan frecuentes, que son los trastornos del sueño. ¿Y hay algo en particular por lo que se decidió que sea en marzo o simplemente...? Desconozco en realidad si hubo algún hecho en especial que determinara que fuera en esta semana. Pero se decide a nivel internacional en marzo. Festejarlo. Uh-huh. La disciplina de medicina del sueño es algo relativamente reciente, tiene que ver con diagnósticos y, bueno, con enfermedades relativas recientes, ¿o que simplemente una disciplina que se ha puesto en práctica en los últimos años? Bueno, el desarrollo de la medicina del sueño es a partir de hace 55 años aproximadamente, que coincidió con el descubrimiento de lo que se llama sueño REM, que es el sueño de soñar, la etapa del sueño en la que soñamos. Ajá. Y a partir de ahí, cuando se descubrió que existía esta etapa, porque hasta hace 50 años no se conocía, fue que empezó el desarrollo de esta especialidad. Y hoy por hoy en muchos países se estudia como una especialidad, como en Estados Unidos o en varios países europeos. Todavía acá en Argentina no está como muy reconocida como tal, pero bueno, todos los que hacemos medicina del sueño hemos hecho alguna formación en general en el exterior de la especialidad. Ajá. Las patologías del sueño existen desde siempre. Como todo lo que existe, lo que uno a veces en la medicina no llega a darse cuenta de que esto altera la salud y cómo y de qué manera lo altera. Uh-huh. Claro, nosotros leíamos al comienzo una breve encuesta que trascendió, pero esa encuesta estaba vinculada al mundo del trabajo y vinculado al mundo del sueño, pero en realidad las patologías que usted hacía referencia van más allá, ¿no?, de la actividad laboral o de... Va más allá de la actividad laboral y son muy frecuentes, tienen muy frecuentes y absolutamente tratables. Uh-huh. Con respecto a lo que usted decía de la encuesta, está orientada a la necesidad de la siesta, que es una necesidad biológica. De hecho, en algunos países donde esto se ha estudiado, como permitida la siesta, le dan media hora a los trabajadores para que duerman la siesta, porque es fisiológica, porque es una necesidad, y aparte porque está demostrado que mejora el rendimiento en la segunda parte del día laboral después de haber hecho esos 30 minutos, no más, 30, 40 minutos de siesta. De siesta. ¿Tiene que darse la siesta a una hora en relación a la hora que uno ha comenzado la jornada del día, a un horario de la tarde determinado? ¿Cómo se establece? En una persona que hace horarios habituales, digamos, de acuerdo a cómo son los horarios comerciales en todo el mundo, que es el horario en que se produce fisiológicamente el momento que predispone a la siesta, es entre la 1 y las 3 de la tarde. Uh-huh. En ese horario es cuando uno le da sueño, digamos. Claro, tiene normalmente sueño y es es fisiológico, digamos, es un momento donde baja el cortisol y por eso uno tiene más sueño. O sea, es que, bueno, cual sea la actividad que uno está realizando, laboral o no, tendrías que contemplar que hay un momento determinado que uno le baja un poco las baterías, ¿no? Claro, que uno lo relaciona con el con la alimentación, pero no tiene nada que ver con la alimentación. Tiene que ver con un descenso de hormonas que estimulan el rendimiento y la performance, digamos, el rendimiento sobre todo, que es el cortisol. Claro. Dentro de los trastornos del sueño, ¿qué es lo más frecuente? Bueno, hay dos que son la mayor incidencia de consultas en nuestros consultorios, que tienen que ver o con los ronquidos y asfixias o apneas durante el sueño, o con el insomnio. Esos serían los más frecuentes causas de consulta. Y a su vez las personas que roncan y que dejan de respirar cuando duermen. Bien, y en el caso del insomnio particularmente, imagino que las causas del insomnio son variadísimas, ¿no? Son variadas, exactamente, son variadas. El insomnio es una patología muy compleja. El abordaje por eso es a través de un especialista. Es como decir, bueno, la diabetes, ¿cuánto tipo de diabetes hay? Hay muchísimos. Bueno, insomnios, hay que hacer un buen diagnóstico para poder hacer un buen tratamiento. Si no, la pastillita para dormir, indicada así solamente como para tratar el síntoma, generalmente lo que produce son consecuencias de que el insomnio se hace resistente al tratamiento. Y después no revierte, acostumbra a la medicación y vuelve a aparecer el insomnio, y cambiamos de medicación y al tiempo vuelve a aparecer el insomnio, y en realidad lo que falta es un adecuado diagnóstico. Y desde la medicina del sueño, ¿cómo se abordan estas problemáticas? Bueno, el abordaje, por ejemplo, del insomnio, primero se hace una muy buena y detallada historia clínica de toda la historia del insomnio de esta persona, si es agudo, subagudo, crónico, qué fue lo que empezó, si siempre durmió mal, si antes dormía bien y después empezó a dormir mal, y si es, por ejemplo, de conciliación, o sea, una persona que le cuesta dormirse, y después una vez que se duerme, duerme bien, o si es de mantenimiento, que se duerme pero se despierta a la noche varias veces y después no se puede volver a dormir. Hay personas que tienen ambas cosas. Si el insomnio es de mantenimiento siempre, o sea, si la persona se despierta a la noche y no se puede volver a dormir, siempre debe realizarse el estudio polisomnográfico porque puede tener una causa orgánica. El estudio polisomnográfico es nuestra herramienta diagnóstica, es el estudio de sueño. Perfecto. La persona va a dormir al laboratorio durante toda la noche, se le colocan una serie de sensores y estudiamos cómo duerme y si hay alguna causa de que su sueño se fragmente. Buenísimo. Y además hay todo un abordaje para descartar las causas psicoemocionales del insomnio, que son muy frecuentes. Que son frecuentes, sí, claro. Doctora, algunos de los mitos acerca del sueño, por ejemplo, la cantidad de horas que una persona debe dormir, ¿eso está establecido? ¿Sigue en discusión? ¿Cuántas horas se sugieren? No, es que no hay una sugerencia y es particular eso. La persona que se despierta espontáneamente y se siente que ha dormido bien y se siente fresca y puede rendir durante el día, esa persona ha tenido un tiempo suficiente de sueño. O sea, si se despierta sin el despertador y se siente bien. Que está bien. Bien despierta. Y porque hay personas que necesitan, que se llaman dormidores cortos, que con 5 o 6 horas están muy bien, y hay personas que dormidores largos que necesitan 11 o 12 horas para estar frescos. Bien, o sea que si tenemos algún conocido que duerme Es variable. Claro, la mayoría entre 7 y 8 horas de los adultos es normal. Los niños necesitan mucho más horas, los ancianos en general duermen muchas menos horas o necesitan dormir menos horas, alrededor de 6. Y estos son los parámetros, pero uno no lo puede aconsejar. Eso. Bueno, está bien. Es particular. Particular, depende de cada sujeto. ¿Y el hecho de dormir durante la noche, algunas horas de la mañana, eso también es aconsejable más dormir de noche o también depende de cada individuo? El mejor sueño es el que se produce cuando el sol está escondido. cuando no hay luz. Por una cuestión de cómo se organiza y cómo se produce el sueño, que tiene que ver con con la luminosidad o con la luz, ¿no? Cuando baja el sol, baja la luz, se produce la secreción de la principal hormona del sueño, que es la melatonina. Uh-huh. Inmediatamente que el sol se eleva y aparece la luz, determinada intensidad y rango frecuencial de luz, ¿no? Otra vez se inhibe la secreción de melatonina y la persona se despierta, ¿no? Así que siempre es más reparador el sueño que se produce de noche que el que se produce de día. Bueno, estamos tomando nota acá y también pregunta un oyente si es aconsejable dormir solo o acompañado. eso es un gusto particular. Doctora, ¿recibe muchas consultas? Muchísimas. Tenemos mucha demanda de turnos. Ajá, esto creo que... La verdad que sí. Sí, ¿a qué se debe? A la mayoría de los casos, ¿a qué se deben las consultas? Bueno, como le dije al principio, son principalmente insomnios o problemas respiratorios con personas que se quedan dormidas fácilmente durante el día, sí. ¿No? Que sería la otra consecuencia. El tema de las apneas del sueño, que es algo de lo que no hablamos, es una patología muy frecuente. Uh-huh. Alrededor del 15 al 20% de la población de los adultos sufren de esta enfermedad y es grave. Uh-huh. Por las consecuencias que produce durante el día y las consecuencias sobre la salud. De hecho, es una de las causas de enfermedad cardiovascular. Ah, mire. Ajá. Bueno, ¿y son tratables en general estos trastornos? Todos los trastornos del sueño bien diagnosticados tienen su tratamiento. Controlables. Hay algunas que no tienen cura, ¿no? Y... hay una enfermedad del sueño que es rara, que se llama narcolepsia. Ajá. Que es una enfermedad genética. Que si bien no tiene cura hasta el día de hoy, si bien se conoce cómo se produce y por qué se produce, sí se puede controlar y la persona puede tener una vida normal. Uh-huh. Está bueno, es bueno saberlo porque algunas noches pasamos con insomnio varios, y no quiere asustarse tampoco con eso, pero hay que tratarlo. Exacto, hay que hacer un buen diagnóstico. La base, como en todo en la medicina, es un buen diagnóstico. Muy bien. Doctora Dario, le agradecemos el tiempo con la radio. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias y saludos a todos ustedes. Bueno, muy amable. Que tenga buenas tardes. Hasta luego.